malo tal, lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Jamás denominarían toilette al baño, ni estadio a la cancha, y mucho menos dirían ok en lugar de macanudo o drugstore por polirrubro. Prefieren septiembre a septiembre, mocasín a zapato, cortado a la lágrima. Juegan a la pelota, no al fútbol. Nunca llamaron Canning a Scalabrini Ortiz, y mucho menos Cometa al barrilete. Se hacen la señal de la cruz cada vez que ven un torino, y perciben al bolero como una especie de aspirina del alma. Sienten cierta tristeza por la soledad de los maniquíes en la madrugada, y algo de compasión por el cansancio del gato de la suerte que mueve el brazo todo el día en el supermercado chino. Miran a las terrazas con la esperanza de que los Beatles estén tocando, y a la calle con la ilusión de que bajo el asfalto exista un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, y siguen buscando la latita que con un hilo conectaba a otra latita, y miran si en la luna quedó varado Julio Verne, y colocan el cronómetro en cero cuando comen un caramelo media hora, aunque siempre se olvidan y el reloj sigue andando hasta que el tic-tac, tic-tac, tic-tac se convierte en pasos que guían a los peregrinos que saben escuchar al gran oráculo, el eco de los locos y las locas del mundo, las voces de las profecías cotidianas, el coro griego sin griegos, pero con muchos y muchas marineras del aire, dispuestas a vivir esa hermosa odisea de regresar a Penélope, de volver a la radio. Volvimos, Folclore Alternativo inicia una nueva emisión. Durante 2 horas voy a estar acompañándote, acompañándolos. Mi nombre es Francisco Chazarreta. Estamos en la 88.7 Radio Artística. Otra grande de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro folclore. La novia del Paraná, mítica figura del chamamé. La famosa artista estaba internada en Buenos Aires y falleció en las últimas horas del martes 22. Tenía 80 años y dejó atrás una extensa carrera de la mano de su inigualable voz, que ayudó a popularizar la música del litoral. Ramona Galarza es el nombre artístico de Ramona Modesto Oneto, quien nació en la ciudad de Corrientes el 15 de junio de 1940. A muy corta edad comenzó a destacarse por su voz. En la década del 60 decidió instalarse en Buenos Aires. Su rol fue clave para difundir el chamamé en todo el país. Grabó más de 30 álbumes como solista. También compartió trabajos discográficos con Antonio Tarragó Ross, Los Reyes del Chamamé, y el álbum doble Correntinas con Teresa Parodi. Participó en 9 películas argentinas. Fue tan destacada su carrera y su aporte a la cultura que en 1985 y en 1995 recibió el diploma al mérito de los premios Conex como una de las 5 mejores cantantes femeninas de folclore de la última década en nuestro país. Folclore alternativo, recordando a Ramona Galarza. Barranqueras ya se ve. Cosechero yo seré, y en tu copo blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un rojo zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Recordando a la gran Ramona Galarza. ¿Y quién está escribiendo numerosos textos para ser vocalizados por distintos locutores de nuestro país? Es Pedro Patzer. Vamos a compartir la voz del legendario locutor Arturo Cuadrado y el gran artista de la radio Eduardo Gudiño, con una edición magnífica, reitero, trabajo de Pedro Patzer, un amigo de nuestro programa, de nuestro folclore alternativo. Recordar que en su momento también nos obsequió un texto que compartimos permanentemente acá en Folclore Alternativo. El sombrero donde los viejos paisanos guardan la luna y los adioses, y sus barbas, en las que se hospedan los duendes y los pájaros, radio de la selva. El pescador y su museo de yerba y esperanza, y el mate largo con el que su mujer lo extraña, radio de la selva. Las canoas de la vida a la deriva, los ranchos, que ya son parte de los ríos, y los ríos que con sus acordeones de agua siempre tocan un chamamé, radio de la selva. El cachapecero que arrastra el carro, como si fuera un caracol que traslada su casa de un lado a otro, como aquellos que llevan todo lo que aman a cada lugar que van, radio de la selva. los vientos que pasan por donde no hay banderas, aunque no consiguen desterrar las patrias ancestrales de los hijos e hijas del monte. Radio de la Selva. La hermandad de los descalzos. La leyenda de la muchacha que, por amor, se volvió flor de Mburucuyá. El Neike, Neike, que persigue al Mensú en su agotador día, y el lamento del Urutaú por todo lo que se va cuando cae el sol. Radio de la Selva. Los cuentos de Horacio Quiroga, que vuelven a escribirse cada vez que se desata la guerra de yacarés y la paz de la abeja aragana. Radio de la Selva. Y la maestra, que todos los días vence al olvido en la escuelita del confín, donde Dios tiene un nombre guaraní. Radio de la Selva. RTA, Radio Tributo Argentina. Una historia con futuro. Un cachito borracho de sueños y amor.

La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dos versiones, una misma canción en folclore alternativo. Pasaron el conjunto chileno Illapu con Roberto Márquez a la cabeza y también Hermano Hormiga, el proyecto que integran Lisandro Aristimuño junto a Rally Barrio Nuevo, ganadores de los premios Gardel como mejor álbum de folclore alternativo. Estamos en el aire de Radio Artística por la 88.7. En el aire de Radio Nacional Folclore Alternativo. Trabajan denodadamente por visibilizar sus proyectos, son nuestras cantantes de Jujuy. Ellas integran la red de músicas de Jujuy y este domingo 27 a horas 18 se lleva a cabo el séptimo concierto de Enredarte, ciclo de transmisiones en vivo que está impulsado por quienes nombramos recién, Red de Músicas de Jujuy, que está justamente dedicado a visibilizar el trabajo artístico musical de mujeres y disidencias de Jujuy. En esta oportunidad van a participar Jessica Carrasco, cantante, y Fabiana Barraza, flautista. Conduce Yamila Martínez. Tiene también un objetivo este ciclo Enredarte, que es una campaña de apoyo al Hospital de San Pedro. Recaudan fondos para la compra de insumos requeridos por el personal del hospital de campaña. Dan a conocer un CBU y también un teléfono para comunicarse. Igualmente, en el muro, en el Face de Red de Músicas de Jujuy, está toda esa información. Y por supuesto, invitan a conocer, compartir, aprender, apoyar y valorar la experiencia musical de las artistas jujeñas de diversos estilos musicales y distintas generaciones. Cita imperdible con Enredarte, un ciclo organizado por la Red de Músicas de Jujuy. Y quien también participó en este ciclo es Tati Domínguez. Con ella dialogamos en folclore alternativo y vamos a compartir su música. Tati Domínguez en folclore alternativo 3885-629-256, línea alternativa para comunicarse con nuestro programa. Y bueno, la verdad que tratando de llevarlo de la mejor manera, estoy en casa con todas las precauciones, estoy con mi familia y sí, la verdad que es un poco bueno, sí fue difícil desde el lado del arte, porque bueno, no estamos en movimiento, no estamos generando desde el sentido, ¿no?, económico, pero bueno, uno aún así, como cantor, como cantora, estoy de todas maneras preparándome, estoy ensayando, estoy componiendo también, aprovechando este tiempo, y bueno, estudiando, aparte de hacer música también estudio, así que digamos que ha sido y está siendo bastante provechoso, pero bueno, también un poco triste, ¿no?, por esto de no poder estar en los escenarios, de no poder llevar mi música, y bueno, también el hecho de que es difícil porque, bueno, me generaba, ¿no?, a mí mis ingresos, con los que yo podía poder tomar clases, con el que yo podía comprarme también mi material para trabajar, pero bueno, acá estamos y hay que respetar, ¿no?, de todas maneras la cuarentena y hacer caso, porque bueno, esto es para cuidarnos nosotros y también para cuidar a los demás. Del valle va en carnaval, por la albahaca tu nombre regresará, y si canto la copla del viejo amor, cuando brota de mi garganta, y el vino se desespera cuando suelto mi baguala. La baguala trenzaba su lazo azul, y en su boca giraba la plena luz. Domínguez en Folclore Alternativo, nos interpretaba Bagualera, un diálogo con esta joven artista de nuestra música popular, de nuestro folclore, esa revelación de canto y copla y el compromiso con la cultura de nuestro Jujuy, revelación del Festival del Tamal en Chicoana 2018, premio Mujer del Año 2018, como artista llevando la cultura y la tradición de nuestra provincia. Un amor perdido en cada canción. Trayectoria de Tati Domínguez. Yo, digamos que arranqué a eso de los 16, 15 años por ahí, tocando la guitarra. Y después una cosa fue la que llevó a otra. Me acuerdo muy bien de mi maestro Marcelino Ramos, el hermano del Fortunato. Bueno, yo le había hablado para que él me enseñe, ¿no?, a tocar la guitarra. Y más que nada en ese momento era como para compartir con la familia, como un hobby, para por ahí hacer música, ¿no?, en las reuniones familiares, qué sé yo, cumpleaños. Y bueno, en ese momento yo no cantaba, solo era el hecho de aprender a tocar un poco y bueno, ahí estaba compartiendo con la familia. Pero después me acuerdo que mi maestro me dice, ¿por qué no probas cantar? Que eso te va a ayudar a que te acompañes mejor. Que y yo le decía, me acuerdo al maestro, pero maestro, yo no canto, yo me gusta más tocar. Y me dice, no, intentá probar. Y mira, ¿no?, que de poquito me fui soltando. Y bueno, que empezó así como un hobby, como algo para hacer de vez en cuando, por ahí, terminó siendo hoy en día parte de mi vida, parte de lo que amo y de lo que soy. Y la verdad que, bueno, he pasado muchas cosas lindas, también no tanto, es un camino, ¿no?, que tiene un poco de todo, es mucho trabajo también, porque no es fácil tampoco llevar un proyecto como solista independiente. Y bueno, ahí está, ¿no?, el hecho de todo lo que uno da, en lo que uno se esfuerza para ir creciendo, para ir aprendiendo más cosas, en cuanto a los instrumentos, en cuanto a crear también, generar nuevas cosas en la música. Y bueno, acá estamos, ¿no? Volveré, me espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, donde está mi madre esperándome, de nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que adornan el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repica en mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que adornan el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi ser. Tati Domínguez en Folclore Alternativo 3885-629-256, la línea alternativa de nuestro programa. El diálogo con Tati. Proyectos. Poquito nomás antes de que suceda todo esto de la cuarentena, pasando un carnaval, las primeras semanas nomás, he grabado una sesión en vivo allá en Tilcara, dos sesiones en vivo, bueno, la otra está esperando por salir pronto. Y bueno, el tema de un disco todavía no estoy trabajando en ello. No estoy trabajando en eso porque creo yo que, bueno, es un momento en donde yo quisiera encontrarme plenamente conmigo misma, poder ver qué es lo que voy a mostrar en ese disco como primera plana, ¿no? Es lo que es uno en ese material. Y más nada, con esta de la cuarentena, bueno, también ver el tema de los recursos para hacerlo siempre de la mejor manera que se pueda, pero por el momento no, estoy más con el tema de la composición, estoy con el tema de prepararme más el instrumento, de perfeccionarme un poquito más, así que, y esperando de sacar ese material que está ahí, esa sesión en vivo en HD, y si Dios quiere, bueno, ver de retomar unos trabajitos que he dejado anteriormente, un demo con varias canciones, así que seguramente eso es lo que voy a poder mostrar durante este tiempo, ¿no? Querido Jujuy, se llama este material que anunciaba Tati Domínguez. Enseguida vamos a estar compartiendo en su totalidad este material. Mientras tanto, continuamos con la palabra de Tati, la mujer en la música. Y bueno, yo creo que el canto de la mujer es esencial y fundamental en los escenarios. Creo que es una ley, como todas, que debe respetarse, pero bueno, eso no significa que las cantoras no nos preparemos, que no queramos mostrar lo mejor. Creo que es una oportunidad justamente para mostrar a la gente, para hacer conocer a más músicas, a más cantoras que hay en la provincia, que por ahí quizás no tienen mucha difusión, me incluyo, ¿no? Porque uno también está aprendiendo, no estoy tampoco mucho, estoy hace 3 años en esto, Y bueno, sería de apoyar a las cantoras, a las músicas que hay acá en Jujuy, grandes compositoras también que tenemos nosotras, nosotros también. Y con el arte en las escuelas, sí, es fundamental porque es parte de nuestra identidad, como jujeños, como seres que vivimos en esta tierra. Si no hay arte, no tenemos identidad. Y creo que eso es lo que nos define, ¿no? Como jujeños, como pueblo, no solamente, ¿cómo se dice?, mostrar toda nuestra esencia, mostrar lo que somos, no solamente en lo que es la música, nuestra danza, en todo, ¿no? Porque todo es parte de lo que es el Jujuy, de lo que es nuestra cultura. Así que podría decir que qué bueno que se esté dando esto. Justamente yo estoy estudiando para ser profesora de música y espero en algún momento, bueno, brindar eso a los niños y dar lo mejor y transmitir esto, ¿no?, de la música. Tati Domínguez, presente en Folclore Alternativo. Importantes conceptos que nos brinda Tati Domínguez. De la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy musa soltera, vengo rendida de amores. Como soy musa soltera, vengo rendida de amores. Por esa banda, por ese rosal, has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subiste a las ancas, Marcelina, churro, vamos a galopear, copiando por el camino, cruzaremos el terrazo, banda, banda, ya han crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta iba a comenzar, bachatita y terminar. ¡Suena! Voy por el camino pisando las flores, voy por el camino pisando las flores, haciendo llorar las piedras y ablandando corazones, haciendo llorar las piedras y ablandando corazones. Subite a las ancas, Marcelina. mar. La fiesta iba a comenzar, marchadita y terminar. ¡Fuerza! Me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Cantora y coplera jujeña, presente en Folclore Alternativo, Tati Domínguez. Vertientes nos habla también sobre quienes influyeron en la vida artística de la joven Tati Domínguez. La verdad que yo, mis referentes jujeños vendrían a ser el maestro Fortunato Ramos, con quien pude compartir este verano, que la verdad que fue muy muy lindo el compartir con él y su acordeón, el maestro también Tomás Lipán, con quien alguna vez también tuve la oportunidad de sentir, ¿no?, su magia, la tierra en su voz, con el maestro Fortunato, la tierra en cada acorde que él hace. También a grandes cantoras que admiro también de acá de nuestra provincia, a Noelia Gareca, también a Eugenia Moore, bueno, que son cantautoras, una Nora Benaglia de allá de Tilcara, una Elsa Tapia, coplera también, bueno, tantas mujeres que también han sido, ¿no?, parte de y son de lo que es nuestra cultura y folclore jujeño, y que yo admiro un montón. Les tengo mucho respeto a todas las cantoras y compositoras que tenemos acá en la provincia, y también a estos grandes cantores, músicos. La verdad que, bueno, no, ¿cómo no, cómo no admirarse de nuestros artistas que tenemos acá? Parte final de la extensa entrevista que nos brindó Tati Domínguez. Queremos agradecer la predisposición de Tati para con nuestro programa Folclore Alternativo. Saludo final y luego, querido Jujuy. Y la verdad que, bueno, a ustedes muchísimas gracias, porque es una manera de seguir difundiendo, de seguir mostrando. La verdad que, bueno, también saludar ahí a toda la gente que trabaja del otro lado, decirle también a la gente de nuestro norte que tenga fe, que tenga esperanza, y bueno, la verdad que muchísimas gracias. Perdido en cada canción, escrita muy lentamente en el horizonte de cada cantor, en cada canción, querido Jujuy. Por sus calles va copla viaja al atardecer, y el viento sopla su quena trayendo la arena de un viejo querer, de un amanecer, querido Jujuy. Y en noches de carnaval el vino sale a machar con las amas. una samba y tú, querido Jujú. La brisa del río tiene en su andar gritos de duendes sedientos con cajas y erquenchos color mineral, un canto ancestral, querido Jujú. Así es mi lugar, gigante que duerme sueños de sal, y en un silbido bajito esconde esta zamba encantos de amor, guitarra y tu voz, querido Jujú. Y en noches de carnaval el vino sale a machar con la zamba, se amanece. Una samba y tú, querido Jujú, querido Jujú, querido Jujú. Un 25 de septiembre de 1955 nacía Ricardo Manuel Gómez Oroná en Santiago del Estero, cantor, músico, guitarrista, intérprete y compositor. Dejó su legado musical a través del seudónimo artístico de Jacinto Piedra. Cantó y bailó desde muy chico. A los 7 años debutó como cantante en el viejo Club Belgrano de Santiago del Estero. Actuó en peñas y festivales como Ricardito, el niño cantor. Vamos a recordar a Jacinto Piedra en las voces de sus amigos. El Bebé Ponti, quien es un poeta, cantor, compositor, hizo un programa especial, el cual queremos compartir con ustedes. El amigo de Jacinto Piedra, de Ricardo Manuel Gómez Oroná, dedicó unas palabras de introducción y vamos conociendo más al gran Jacinto Piedra. Un santiagueño camina el mundo. Anda por Libia, Francia, Alemania. Recorre Bolivia y Perú. Son los años 80 y él viaja buscando algo que no sabe bien qué es. Pero lo va a encontrar y lo va a llevar de vuelta a su tierra. Primero van a rechazarlo. Después lo van a escuchar mejor. Lo van a abrazar y se va a convertir en leyenda. Viajando, el santiagueño encontrará su estilo y va a cambiar para siempre lo que había antes que él. Se llama Jacinto Piedra y esta es su historia. Jacinto Piedra vivió apenas 36 años. Y ese tiempo le alcanzó para cambiar la historia del folclore argentino. Nació en 1955 y su verdadero nombre era Ricardo Gómez Orona. Comenzó desde muy pequeño a cantar en peñas barriales con el nombre de Ricardito, el niño cantor. A principios de los 70, su familia debió emigrar a Buenos Aires por trabajo. Ricardito, que ya era un adolescente, cambió la chacarera por el rock. Aquí fue donde Ricardo Gómez Orona empezó a cantar desde muy chiquito como Ricardito el Chico Cantor. Fue un éxito por su voz, por su timbre y su color. Posteriormente sus padres, en busca de mejoras económicas, viajaron a Buenos Aires, más precisamente a Morón, y allí Ricardo tiene contacto con gente de rock, más precisamente con Van Benítez. No podría andar esta noche sin haber recorrido en el día el camino. ¿Con quién formó la banda Obelisco? Esta relación que tiene Ricardo con los rockeros en Buenos Aires lo hace de que él al folclore le incluya un poco de la música del rock, ¿no? Que lo vuelque al folclore. Él tiene distintos contactos con músicos de Spinetta, con Manal, con gente de la cofradía del Profesoral y otros grupos más que realmente pesaban en los años 70 dentro del movimiento de música progresiva. Que pronto he de volver y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento, allá fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma pan casero que mi madre preparó. Luego saludar al carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol. Al río aquel, mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver tu amanecer, ese amanecer tan diferente. Y que ya no cambiaría, sé que pronto he de volver. Sé sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver. Jacinto Piedra interpretando a Peteco Carabajal, Allá donde fui feliz. Estamos en Folclore Alternativo, 3885629256, línea alternativa de nuestro programa. Cuando me lleve el destino por otras huellas un día, cuando ansias de andar me alejen de mis tardes amarillas, iré cargando bagajes de tristezas escondidas y soledad de distancias hincadas en mis pupilas. Seguimos homenajeando a Jacinto Piedra, Ricardo Manuel Gómez Orona. La voz de Jacinto Piedra aún demoraría en escucharse. En Obelisco era la guitarra solista. Una de las viejas canciones de la banda se llama Tiempo de Ser, y su letra suena como una premonición de lo que sería su vida. Será un sueño imposible pensar que tú vas a durar. La obra de tu vida, quién sabe si la usarás. A principios de los 80, Jacinto dejó Buenos Aires y comenzó a viajar por Bolivia y Perú, antes de volver a Santiago del Estero para reencontrarse con el folclore. En sus viajes por el altiplano, estuvo en contacto con la música indígena, que también influenciaría su obra. Estrellas abrían senderos a su paso en la montaña. Cuando conocí a Jacinto, me dijo: Bebe, quien no pisa descalzo las piedras de Latinoamérica, de Bolivia, de Perú, jamás va a entender el concepto de América Latina, de la nación latinoamericana. Aquella frase suya me hizo pensar en un Jacinto que, a partir de su experiencia latinoamericana, había tomado la decisión de volcar su estética, su arte, a la idea folclórica, porque Jacinto básicamente quería ser un cantante de música progresiva. Estaba influenciado por el rock nacional, por la poética urbana. Me parece entonces que aquella experiencia en Bolivia fue decisiva a la hora de inclusive fijar la idea temática de su repertorio. No quiero ser un árbol y caminar y caminar. ¿Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies? Y las estrellas son monedas de los parquímetros, y estos dolores viejos que van secando

en el Festival Nacional de la Chacarera. Y precisamente en este lugar es donde hace su presentación, si se quiere, oficial, Jacinto Piedra, ¿no? En 1983, Jacinto se presentó por primera vez en el Festival de la Chacarera, apoyado por la familia Carabajal. Un hombre que venía con una estética nueva desde lo conceptual y desde lo musical, enfrentándose tal vez a las reacciones más adversas que puede haber tenido del sector denominado tradicionalista, ¿no? Más allá de eso, él impuso su estilo que quedó prácticamente sellado en un disco que fue su marca registrada, Incendio del Poniente. Pájaros de cenizas, sangre que gime en el vuelo, y en los ojos infinitos, el poniente es un incendio. Cuando Horacio Guaraní lo escuchó, le dijo una frase que definió su vida artística. Vos te deberías llamar Jacinto Piedra. Lo dijo por la pureza de su canto y por la dureza de su entonación crítica. Y tuvo un padrino de lujo, nada más ni nada menos que Horacio Guaraní. Horacio Guaraní lo bautizó como Jacinto Piedra. Con el tiempo, León Gieco le supo decir Jacinto Stone. Y así sucesivamente fue recorriendo caminos para dejar una huella que hoy, como dice en una de sus canciones, son como leñitas secas que crepitan permanentemente, ¿no? Y prenden ese fuego en las diversas generaciones. Un amigo es la confianza, fueguito de las mañanas, un silencio compartido, ramitas secas del alma. Su disco como solista reunía 11 canciones que mezclaban el folclore tradicional con otros sonidos cercanos al rock y la música latinoamericana. Niños del mundo quieren ver. Escuadrón guitarrero, tu voz con el lucero lo esconde. Guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza. Miraste el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza. Miraste el cielo llorando el ayer, estrellas con tristeza. Cuenta. Solito como la urpila, coquito Cáceres canta. Canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Canto bebé en se hace soledad y la noche ata el sueño. Cuando el silencio se hace soledad y la noche ata el sueño. Una chacarera baila y en el remanso de tu corazón una chacarera baila. Solito como la urpila, Coquito Cáceres canta, canta pechando la pena su voz su bohemia atormentada, canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Samba para un bohemio guitarrero, Jacinto Piedra, el Garganta de Oro junto a Peteco Carabajal, y también integraba santiagueños Juan Saavedra, recordando al gran Jacinto Stone. Sigue la historia de Jacinto. Su periodo más innovador llegó en la segunda mitad de los 80, cuando se integró al quinteto MPA, Músicos Populares Argentinos. MPA estaba formado por el Chango Farías Gómez, Mono Insaurralde, Verónica Condomí, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra. Mezclaban instrumentos tradicionales del folclore y la tecnología moderna. Editaron dos discos, Nadie Más Que Nadie, en 1986, y Antes Que Cante el Gallo, al año siguiente. Uno de los temas más exitosos fue La Canción del Brujito, dedicada a Diego Maradona. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y el corazón de un niño llegó la gracia. Por una esmica del cartón, como un silbido helado entró, un brujo que aparece. De los 80, MPA viene a Santiago a presentar su nueva propuesta. Había cierto interés en la gente en conocer lo que estaba haciendo Peteco y Jacinto, y venir con el Chango Farías Gómez, que tenía sus grandes antecedentes como músico. Era una amalgama de talento lo que estaban, Verónica Condomí, el Mono Insaurralde. Pero el pueblo de Santiago, el público que asistió, al cual yo estuve presente, no estaba preparado para recibir ese tipo de música, donde había una fusión enorme de distintos ritmos. El público empieza a abuchear. Tiraban vasos al escenario, así, empezaron a silbar, y el Chango Farías Gómez tomó una determinación de bajarse a él, a la Verónica Condomí y al Mono Insaurralde, y quedan en el escenario cantando Peteco y Jacinto, y bueno, son ovacionados. Yo creo que eso considero yo de que fue el inicio de una separación de MPA, y tal vez se vislumbraba el nacimiento de los santiagueños. Sin el reconocimiento esperado, MPA se disolvió al poco tiempo. Sin embargo, junto con Peteco Carabajal, Jacinto torcería su historia rápidamente. Volvería a Santiago con él. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado, es andar solo sin rastro para inventar un pasado. Yo presentía tu existencia y que nunca habías amado. Qué historia que rodea a nuestros artistas y qué ingrato a veces es el público. Santiagueños, parte 2. Separados de MPA, Jacinto Piedra y Peteco Carabajal emprendieron su propio proyecto musical. Se les unió Juan Saavedra, percusionista y bailarín, que por esos años venía de participar en el Cirque du Soleil en Europa. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Siempre que juntos formaron el trío Los Santiagueños. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Con Los Santiagueños, como alguna vez Peteco Carabajal me decía, era encuentro de hermanos permanentemente. Y ese encuentro de hermanos queda precisamente registrado en una sola placa, ¿no? Transmisión Huayque. Es un disco muy potente por su contenido, es un disco con letras que no se refieren a la cuestión paisajística o urbanística que nos tenían acostumbrado otros creadores, o que era lo que caracterizaba al folclore tradicionalista. Contar un sueño es una canción netamente folclórica, a pesar de que ya viene rompiendo algunas estructuras del folclore, porque se denomina aire de chacarera. Y le pertenece a Jacinto Piedra como joven que de alguna manera seguramente participaba activamente en lo que ha sido la dictadura de 76. Por eso comienza a escribir a estas cosas. Y yo creo que eso hace y provoca un cambio en la poesía, una ruptura también desde la poesía, que comienza a ser testimonial, deja de ser un folclore de paisaje, que era lo que predominaba hasta ese momento, para comenzar a contar y a decir y a dar testimonio justamente de lo que ve a su alrededor, su realidad social y su realidad política. Rota la luna, tiembla de miedo algún charco. Jacinto Piedra, Peteco Carabajal y Juan Saavedra viajaron juntos por España, Francia, Alemania y Libia, en un viaje que fue musical y de descubrimiento. Hubo incluso partes de aquel viaje que los integrantes de Santiagueños hicieron por separado antes de volver a Argentina. Pucha, qué sueño. Se han subido, silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, le da ojos a mi esperanza. El grupo estuvo en un impas que finalmente sería definitivo. Pucha, qué fiero sueño he tenido, decía Jacinto Piedra junto a Peteco Carabajal en Santiagueños. Recordar que también integraba el trío Juan Saavedra. Estuvieron presentes en una de las ediciones del Tantanacu y también Jacinto Piedra, Peteco Carabajal y Juan Saavedra. Parte final de este homenaje, historia de uno de los más grandes de nuestra música popular, Jacinto Piedra. En los 90, la chacarera del Cardenal o la chacarera del Amor fue otro de los diamantes en bruto que comenzó a pulir y que con el tiempo le dio muy buenos resultados. Precisamente en el contexto social que se vivía en aquellos momentos, desde el radicalismo lo contratan para hacer este show, concierto. Y es con este tema, Jacinto Piedra se presenta y logra lo que poco a poco y con mucha fuerza venía peleándolo en los 80, logra en los 90 el reconocimiento popular. Con la llegada de la década de los 90 y las políticas del neoliberalismo, el gobierno nacional declaró a Santiago del Estero como una provincia inviable. Fue uno de los primeros lugares del país donde se pusieron en práctica las políticas de ajuste, reducción de salarios, recorte de empleos y de políticas sociales. En tu monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar. Miles de santiagueños marcharon contra el ajuste y denunciaron fraude electoral en la provincia. Las manifestaciones eran acompañadas por la chacarera del Cardenal, una canción de Jacinto Piedra, quien también participaba de las protestas. En un lugar del tiempo. Y en ese andar es que nace Chacarera del Cardenal, que en su momento, a pesar de haber sido usada en una campaña política con un determinado partido de un color político, la canción, como suele pasar con las canciones que nacen para estar en el corazón del pueblo, se termina curando, se termina salvando sola. Hoy ya no es no es una referencia inmediata a un partido político, sino que es la gente ya lo ha asumido como una canción que forma parte de las rebeliones del pueblo cuando hay que reclamar justicia. En las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que es. Terminó su actuación en una de los escenarios para el cual había sido contratado, en uno de los mitines políticos, y partió raudamente hacia Fernández. Y su vida se truncó inexplicablemente a la altura del vivero San Carlos, un lugar clásico y tradicional también de la provincia de Santiago del Estero. Esa fertilidad creativa, esa proyección popular que había comenzado en los 90, quedó truncado en este accidente. Pero el legado de Jacinto Piedra es el que no ha muerto. Jacinto Piedra iba solo en su auto la madrugada del accidente. Cuando me lleve el destino. Por la alta velocidad de la lluvia, perdió el control del automóvil. Su muerte conmovió a toda la provincia y al ámbito de la música y la cultura en todo el país. Jacinto pasó a apodarse el Cardenal, en referencia a la que ya se había consagrado como su canción más famosa. La muerte trágica de Jacinto acrecienta el mito que comienza a hacerse popular. Su mito hace que de repente esa figura de guitarrero surja como casi como un arquetipo del guitarrero santiagueño, ese personaje que va de lugar en lugar, de peña en peña, de patio en patio, contando, cantando, diciendo, compartiendo. Y las estrellas son de los partidos, y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero cenar. En 2010, al cumplirse 19 años de la muerte de Jacinto Piedra, se instaló una escultura con su rostro en el lugar del accidente. Hoy es una de las primeras imágenes que pueden apreciarse al ingresar a la ciudad por la Ruta 34. Hace tiempo, yo vivo esperando. Simplemente me quedo con esa frase. ¡Ey, chango! ¿Qué problema hay? Con el tiempo se van a entender. Y con el tiempo Jacinto dejó de ser marginado. Con el tiempo a Jacinto hoy lo entiende, se entiende por qué cantaba lo que cantaba o escribía lo que escribía. Con esa voz pura, montaraz y de una belleza indiscutible, sigue siendo ese cardenal que canta, ese joven santiagueño que transitó por el mundo, pero jamás se olvidó de su esencia. Allá donde fui feliz, sé que pronto he de volver y vendrán recuerdos a mi. De esta manera quisimos recordar al gran Ricardo Manuel Gómez Oroná, Jacinto Piedra, en Folclore Alternativo. ¿Y quién suele interpretar sus canciones? Es otro de los grandes de la música popular de Santiago del Estero, como es Horacio Vanegas. En esta oportunidad está acompañado de sus hijos, el Jana Vanegas y Cristian, el Mono Vanegas, canción del Quenero. Fiesta, fiesta y mucha fiesta. Campanitas que suenan, se levanta la mañana. El quenero que te cuento sube a las cumbres más altas. Soplante, sopló al misterio, una flor libre en su casa. Viene al desgarrado el viento para que cuide su alma. Yeah. lejos mira en el cielo, no hay horizonte que valga. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sopla que sopla un misterio, ni una flor vive en su calla. Viene al regalo el viento, para que cuide su alma. La dulce canción que canta el viento. Sopla que sopla un misterio, y una flor libre en su casa. Y ella ha regalado el viento, para que cuide su alma. Campanitas que suena, se levanta la mañana. El género que te cuento, sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, un árbol y en su casa. Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma. Fui convocada también como otros artistas a nivel nacional para participar de este gran evento, de este homenaje a nuestro querido y admirado Cuchi Leguizamón los días 26 y 27 en una juntada espléndida de artistas de casi todo el país. Así que los esperamos para que participen en este festival, digamos, en este homenaje a la música de nuestro gran y querido Cuchi Leguizamón. Los esperamos a todos. Gracias. Quien hacía la invitación es nada más y nada menos que Melania Pérez. quien va a estar presente en un homenaje que se va a hacer a uno de los grandes de nuestra música popular, como es el Cuchi Leguizamón, los días 26 y 27. Juan Falú, Laura Albarracín, Franco Luciani, Lorena Astudillo, Sandra Aguirre, Araceli Pavón, Micaela Chauque, Nancy Pedro, Rocío Palazzo, Melisa Lamione, Néstor Gómez, Omar Gómez, Juancho Perrone, Lucas Colque, Eduardo Bechara, Brenda González, Cristian Godoy, Anita Brizuela, Leopoldo Deza, Facundo Sotomayor, Mario Díaz. Moderadores conductores, Arturo Botelli, Irene López. Aportes de Roberto Almeida, Roberto Espinosa y Juan Martín Leguizamón. Hoy a horas 18. Mañana 27 en el mismo horario, es decir a horas 18, continúa este homenaje al Cuchi Leguizamón. Y quienes participan: Melania Pérez, Liliana Herrero, La Negra Chagra, Sara Mamaní, Zuna Rocha, Dúo Palo Blanco, Victoria Cataldi y Eloy Notario, Quantu, Lilian Saba, Marcelo Chiodi, Ricky y Pablo Zarra, Agustina Vidal, Carlos Vargas, Diego León, Cecilia Borsone, Daniel y Lautaro D'Amico, Federico Cosentino, Paola Alonso y Javier Gutiérrez, Dúo El Camino, Osvaldo Burucuá, Gisela Baum y Manu Navarro, Rubén Jiménez y Andrea Dávila. Van a seguir como conductores y moderadores Arturo Botelli e Irene López. Invitación entonces para homenajear al Cuchi Leguizamón, quien nació en la ciudad de Salta un 29 de septiembre de 1917. Desde muy joven inició su vínculo con la música, fue el creador de un gran número de obras, muchas de las cuales se cuentan entre las canciones más bellas y representativas de la música popular argentina. Si bien es cierto que en su obra la zamba adquiere particular relevancia, sus composiciones incluyen vidalas, carnavalitos, bagualas, chacareras, cuecas, huaynos, yarabí, chamamé, rondas, tangos, milongas, música académica, todas de una singular riqueza armónica, melódica y rítmica que revolucionaron al folclore. Homenaje entonces a Gustavo Cuchi Leguizamón. Escuchemos a Fernando Barrientos, quien integra el dúo Orozco Barrientos, interpretando Maturana, una zamba del Cuchi Leguizamón. Una de Cuchi también, que se la quiero dedicar a mi compadre Orozco, que anda por ahí, yo la aprendí con él también, y la solemos cantar a veces con el dúo. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, le anda rondando la tierra con toda su tierra adentro. Le anda rondando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes, en Salta se ha vuelto a Cherón. va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. ¿Qué será de ese hacherito, de ese que no ha sido nada? Lo andan siguiendo los vinos que ese chileno tomaba. Lo andan siguiendo los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, y en el humo se iba al cielo Machadito Maturana. Y en el humo se iba al cielo Machadito Maturana. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Tremenda versión de Maturana en la voz de Fernando Barrientos. Un homenaje al Cuchi Leguizamón, reitero, hoy a partir de horas 18, mañana en el mismo horario, a prenderse a este homenaje al Cuchi Leguizamón. Al inicio del programa habíamos escuchado a Hermano Hormiga, este proyecto que integran Lisandro Aristimuño junto a Rally Barrio Nuevo, quienes se hicieron acreedores a un premio Gardel, merecido por supuesto debido a esta fusión que hicieron Rally y Lisandro como mejor álbum de folclore alternativo. Nos vamos a despedir hasta la próxima emisión de Folclore Alternativo. Abrazo como atajando pollos, los estuvo acompañando en la conducción y musicalización Francisco Chazarreta. La del Sin Tierra, el Chuncano en la despedida. Hasta la próxima. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. Señor se anda quejando de que la renta no alcanza, pa' cambiar el importado siempre le sobra finanzas. Mascando pues esta idea, me lo inquieto con